50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del lunes 3 de abril. AFSA anunció cortes en el casco urbano y en Citibel. La empresa prestataria de agua anunció que estará haciendo trabajos en 1 y 55. Esto puede producir que haya baja presión en la zona de calle 35 a 50 y de 1 a 13. Mientras tanto, se informó que también realizará trabajos en 21 y 467, con lo que puede ser afectado el servicio. La empresa recordó a los usuarios que, ante dificultades en el servicio, pueden comunicarse con la línea telefónica de asistencia técnica al 0800-999-2272 o por redes sociales. Se jugó la segunda fecha del femenino regional. Escuchemos lo que nos cuentan desde FM Raíces Rock. Buenos días, oyentes del informativo regional. Se disputó la segunda fecha del campeonato. En la A, Brance no pudo en Berisso y perdió 1-0 frente a las Malvinas. Alianza derrotó bajo la lluvia 2-0 a UNLP y ambos planteles comparten la punta. En la B, las Dragonas de visitante le ganaron 3-2 a San Martín. Escuchemos lo que nos decía la autora de los dos goles, Esther Mendoza. Con un primer tiempo muy bueno, bien ordenadas, y ahí logramos convertir, creo, los primeros tres goles. El femenino lo seguís en FM Raíces Rock. Un servicio que informa más cerca. Víctimas y vecines marcharon a 10 años de la inundación. En el marco del décimo aniversario de la tragedia de la inundación del 2 de abril de 2013, se llevó adelante el homenaje a las 89 víctimas fatales. En este marco, familiares de las víctimas calificaron el hecho como un crimen social que podría haberse evitado y exigieron al Estado que se amplíe la cifra de víctimas fatales porque aseguran que son muchas más las víctimas no reconocidas. Luego de la lectura de los documentos de las distintas asambleas, se dirigieron a Plaza San Martín y previo al cierre se realizó la lectura de la lista de fallecidos. La temperatura mínima para hoy en la región es de 15 grados y la máxima de 22. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.